hablan de Luz Casal y qué cantidad de mensajes de agradecimiento por haber escogido a Luz Casal como artista de la semana en Poniendo las Calles. Hombre, a mí me encanta que nos deis ideas y que configuremos el programa en función de los gustos de toda la audiencia. Y es una gozada, pues, que repasar nuestros grandes artistas españoles que todavía les tenemos entre nosotros y que les tenemos que seguir queriendo y admirando. Y eso me gusta mucho. Estamos hablando del tema del ahorro, Bea. Hay un montón de mensajes, pero yo creo que podemos resumir en que cada vez es más complicado ahorrar. Claro, Daniel, por ejemplo, dice, bueno, pues para mí me parece fácil, gasto menos de lo que cobro. Bueno, esto es como todo en la vida, en claro, circunstancias normales sí que funciona ese método, pero cuando lo que cobras es menos de lo que te cuesta la vida, es muy difícil gastar menos de lo que cobras. Jaime Pérez dice que ahorrar, dice, yo soy transportista, tenemos 3 hijos, uno en la universidad, el triple en la factura de la luz, el gasóleo 25 céntimos más por litro. Claro, tú imagínate que yo hago, que yo necesito unos 4.500 litros al mes. Bueno, una vergüenza, es que es imposible que a mí me llegue el sueldo. Y Jesús Martínez dice, pues cuando juntas un poco, siempre se rompe algo. Es decir, Jesús sí que logra ahorrar, pero le dura poco la alegría. Bueno, claro, es que hay mucha gente que se siente así y ese es el problema, que no sabe ya de dónde tirar para poder salir adelante. Hay un montón de mensajes, es una pena no tener más tiempo para seguir leyéndolo, pero damos las gracias a toda la gente que nos escribe y que interactúa con nosotros en tiempo real en Poniendo las Calles. Yo tengo que decirte una cosa, son las 5:43, las 4:43 en Canarias. A las 6:10 le doy la del pulpo a Carlos Herrera, pero lo bueno es que tenemos la oportunidad de echarnos unas risas un poquito antes con estos genios del humor. Fernando, Óscar, David, o lo que es lo mismo, el grupo Risa en Poniendo las Calles. Muy buenos días y saludos cordiales a toda la poneduría de calles que se arremolina en torno a la radio para escuchar estos interesantes minutos de radio. Bien, queridos amiguitos, ya están aquí los jueves fantásticos del grupo Risa que han empezado con Juanma y el partidazo de COPE que continúan ahora mismo. En este caso, con la cuestión de Ucrania, una cuestión que naturalmente todavía está en candelabro y que nosotros recuperamos según el análisis que hacía el otro día García en El Espejito respecto a la cobertura COPE. Bien, la cosa empezaba así. Bueno, no ha podido empezar mejor el año para Ángel Expósito. Ajá. Ya está en Kiev, que para él aquello es como para ir a la aldea del Rocío. Y además que se le nota hasta en el tono lo contento que está. En Kiev, en la capital de Ucrania, un lugar histórico de esta parte del mundo, desde los mongoles, los tártaros, la Unión Soviética, con la típica arquitectura de la Europa del Este, con barrios clásicos. Por esta Ucrania pasa uno de los principales gasoductos que unen Asia Central con Europa, en la cual el régimen de Putin es absolutamente campeón mundial. ¿Mongoles? ¿Tártaros? Saludos cordiales a todos. Saludos. ¿Gasoductos? Qué bonita la descripción de un periodista. Ángel Depósito. Depósito. Depósito. Claro, usted escucha. Claro. Ahora escuchemos también la detalladísima descripción de Ucrania de mi hermano. Adelante. Hoy creo que vamos a abrir los micrófonos a gente para que nos hable de Ucrania, ¿verdad? Ucrania y la madre que lo parió, porque Ucrania, oiga, es muy interesante Ucrania, ¿eh? Y muy grande y muy hermoso. Yo no me acordaba. Ha roto. No me acordaba. No me acordaba de esto. Yo tampoco. Ha roto todos los registros. Y es que cuando me estaba escuchando, cerraba los ojos y veía. Ucrania y la madre que la parió. ¡Qué pena! No, sí. Sí, la verdad que un poco sí. 2.600.000 oyentes. Cerca de Ángels Barceló con Coca-Cola. ¿Ángel Barceló qué? Coca-Cola. ¿Coca-Cola? Ah, sí. Ya, vale. Que no lo había pillado. Estamos espesos, ¿eh? Sí, como bueno, decías a Víctor de la Portilla, estamos espesitos. Bueno, pues hasta aquí nuestro punto de risa o de vista de la cuestión ucraniana. Pues, señoras y señores, más en el espejito, a ver qué pasa esta semana. 11:30, 10:30 en Canarias. ¡Buen día, ponedores! ¡Adiós! Gracias, Fernando. Gracias, Grupo Risa. Estaremos pendiente de los jueves del Grupo Risa en la cadena COPE. Dentro de un ratito en Herrera en COPE. Pero nosotros ahí tenemos la responsabilidad de dar la del pulpo a Herrera en este momento. Carlos, buenos días. Qué artelo de... Es que cierro los ojos y parece que estoy viendo Ucrania. Sí, sí, sí, sí, perfectamente. O sea, es que son unos puntos, son unas frases que están colocadas ahí en el ritmo de la conversación que son buenísimas, por favor. Es una gozada, qué grande, por favor, qué grande. Bueno, Herrera, nosotros a lo nuestro. Hoy vamos a escuchar y sobre todo a disfrutar de una de las mejores canciones para mí del gran Elton John, este Crocodile Rock, una canción que está escrita por él, impresionante. Tú fíjate, Herrera, que esta canción está cumpliendo hoy 49 años. 49 años en el sentido de que hace 49 años que esta canción llega al número uno del Billboard. Esto es algo, un dato muy importante. Uh-huh. Es una canción en la que la música es de, bueno, pues del genial Bernie Taupin. Y que, no, la música es de Elton John y la letra es de Bernie Taupin. Pero aquí era cuando Elton John, y recordarás porque Elton John tiene sobre todo dos etapas, la rockera y la más melódica. Uh-huh. Aquí es donde realmente él muestra su vena más rockera. Él se siente un rockero, ¿eh? Sí, bueno, yo esa época fue delirantemente fantástica. Sí. Todos los 70 sí. De Elton son fantásticos desde el 71 aproximadamente, que es cuando llega, yo descubro a Elton a través del Honky Chateau, uh-huh, que parece un disco monumental, sí, único, bueno, e incomparable. Sí. Y luego él va, repesco alguno hacia atrás, uh-huh, pero todo lo que llega por delante durante los 70 es inconmensurable. Es verdad, es verdad. Ahí es estaba verdad. El Crocodile Rock, que debe ser 73 por ahí. Efectivamente, 1973. Y es una etapa que no hay que olvidar, o sea, sí que merece la pena, y una vez más nos recomendamos que buceemos en esos discos, que a lo mejor uno puede conocer tres o cuatro canciones, pero ahora, con más madurez de la que todos vamos teniendo a lo largo de la vida, pues estas canciones nuevas, que a lo mejor han estado en un segundo o tercer plano, dicen un montón de cosas. Y Elton John tiene todavía tantas cosas que aportarnos, que es una gozada de disfrutarle cada día, de verdad. Uh-huh. Mira qué gritito ahora. Qué bueno, por favor, ¿eh? Sí, esto es un homenaje al doo-doo-doo de los 60, ¿eh? Sí. Muy tabla, muy todo eso, ¿no? Sí. Está muy bien hecho, sí. Está francamente bien. Pero fíjate, Herrera, en esta fecha, hoy es una fecha que se podría decir que para muchos es la fecha recordada como la fecha en la que la música murió. Más que nada porque también fue un 3 de febrero del año 59, en un lamentable accidente aéreo en Mason City, en Iowa, en los Estados Unidos, que había un temporal de nieve gigantesco, pues en ese avión donde viajaban Billy Holly, Richie Valens y The Big Popper, pues estaban haciendo una pequeña gira y el avión se estrelló y fallecieron prácticamente todos los ocupantes del avión. Bueno, eso le cantó Don McLean, ¿no? Ahí está la canción. Y fíjate qué obra nos dejó para el resto, ¿eh? Me gusta mucho el sonido natural de esta canción. Me parece muy acústica, muy buena. Es que han pasado 63 años de esta canción, ¿eh? 63 años. Madre mía. Parece que fue ayer. Sí, es verdad. No, esta canción no son 63 años. No. Bueno, del accidente. Del accidente, sí. La canción es año 71. Uh-huh. que no está mal tampoco. No, también ha llovido, Herrera, es verdad. ¿Cómo te gusta a ti poner ahí tu puntito, verdad? No, porque es que podemos confundir a la audiencia y es lo último que... Claro, que uno debe hacer. Que debemos hacer, claro. Es verdad, correcto. Pero de todas formas a ti te gusta poner ahí la guindita, ¿eh? Ya. Bueno, a ver. Oye, Herrera, mañana es viernes. Mañana te iba a saltar mañana, pero prefiero decírtelo con anterioridad. Mañana nos tienes que dar la receta de las bravas que preparas. Te lo digo de verdad. Porque ayer viendo fotos en casa con Laura, vimos las bravas que nos comimos en tu casa. Y por favor, ¿cómo estaban esas bravas? Es que hay que dar la receta paso a paso, porque hace poco mencionábamos así por encima un poco cómo las hiciste, pero la gente no lo apuntó. Mañana hay que hacerlo como Dios manda. Bueno, mañana lo hacemos, pero vamos, son las de... la verdad es que están muy buenas. Bueno, sí. Perdóname. Es que yo creo que si hubiésemos quitado todo lo que vino detrás, podíamos haber comido todo de bravas, ¿eh? Solo bravas, ¿no? Es verdad. Qué delicia, Herrera, qué delicia. Bueno, pues tú comienzas en... Bueno, todavía tienes tiempo, tienes 7 minutos para organizarte el programa. A ver qué hago en estos 7 minutos. Bueno, ¿qué digo hoy? Mira, ¿sabes de lo que me he enterado? Es que es una cosa que me llama muchísimo la atención. A Sanidad, Sánchez le está destinando 10 millones de euros para publicidad, pero sin embargo a Irene Montero le está dando 20 millones para publicitarse en los medios. Uh-huh. ¿Esto cómo puede ser? ¿No? Igual hay algún dato que tengo mal. No tiene por qué, no me extraña tampoco tanto, ¿eh? ¿No? Bueno. Bueno, y Sánchez, que está en Dubái, que estuviste tú el fin de semana ahí. Sí. Y allí que se ha ido, macho. Allí que se ha ido, bueno, pues... Se podría quedar, tranquilamente, tampoco pasaría nada, pero bueno. Y bueno, otra cosa que me llama la atención es que el PDCAT dice que sí, que al final va a probar la derogación esta de la reforma laboral, pero que no es derogación, es un pequeño retoque. Sí, es un limado de uñas. Bueno. Un limado de uñas. Sí, está bien. Bueno. Lo importante son las leyes, no exactamente los votos con los que se aprueban, yo pienso, ¿eh? Ya. De lo que hay que hablar, a pesar de que eso traiga algunas repercusiones indudablemente estratégicas en la política, lo importante es que ley se aprueba, ¿no? Claro. Y cómo resulta luego su aplicación. En fin, bueno, cosas. Bueno, a ver, pues nada, madúralo un poco, yo te mando ahora una media página y ya con eso puedes arrancar, ¿vale? Me parece muy bien. Bueno, habitas de cumple. Vitas. Poniendo las calles. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Cada día millones de personas en todo el mundo se mueven con nuestros productos innovadores. Ascensores, escaleras mecánicas y rampas. ThyssenKrupp es ahora TK Elevator. Hacemos tu vida más fácil. Mantenemos tu ascensor. Nueva marca, misma pasión. TK Elevator, tecnología que mueve emociones. Llámanos